¡Uy, uy, uy! ¡Qué jugada de Iniesta! ¡Cómo ha pinchado la bola cuando caía! ¡Se la ha llevado ahora Bojan Krkić! ¡Sigue Bojan! ¡Va a centrar Bojan! ¡Ahí está Jeffrey, el quinto! ¡La manita! ¡La manita! ¡La manita! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡Jeffrey! ¡Jeffrey! ¡Jeffrey! ¡Histórica! ¡Hasta el canterano Jeffrey Suárez! ¡Gol del Barça! ¡El quinto! ¡La mano al Real Madrid! ¡Marca Jeffrey! ¡El centro de Bojan desde la derecha! ¡Y el remate de Jeffrey! ¡Tiempo añadido! ¡Barça, escuchen! 5, Jeffrey Suárez, Real Madrid, 0. Estem d'acord, una bandera ens agermana.